pronto mis aspiraciones se verán cumplidas. La vida es un estado de la mente. Vivimos rodeados de ciegos, no hablo de gente drogada ni de invidentes. Distintas fuentes lo han dicho ya, la vida es un estado de la mente. Y por mucho que te ignoren, tú nunca serás transparente. Sin perder los nervios, usa bien la cabeza, relax, mantente consciente. El mundo material es una mentira, viviendo como Alicia en el país de las maravillas. Conspiranoico es el que conspira, no el que se sale del rebaño, abre los ojos y mira. ¿Quieres? ¿Quieres la paz en un lugar? Viajen a la capital de Bolivia. Yo seguiré buscando algo bello y único, único, como el guepardo de Namibia, desconfiando por inercia de aquellos que no aman la naturaleza, sino aman a lo más hermoso. Imposible que en ellos hallemos una pizca de pureza. Inútil, ineficaz, como una pena nominal, destruyendo flora y fauna. Aquí quién coño es el animal. Entre dos mares dispares, entre dos sistemas solares, en un mundo falso, feo, frío, sin valores, donde pocos usan la razón y predominan los cojones. Y tanto cuerpo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Para tan poca mente. Tienen los valores cambiados, ¿qué va? No los tienen simplemente. Desperdiciamos el tiempo peleando unos con otros, mientras la vida se esfuma. Se nos olvida que al final todos somos hermanos, como Adidas y Puma. Igual que triste es que perduren más adicciones que amistades. La vida es 365 por los años que vivas, aprendiendo a bailar entre adversidades. Queremos alergias de esas buenas para el bolsillo, alérgicos al oro, al marisco, al polen, pizcado en cigarrillos. Pasando de farmacias, ahora tiro de herbolarios. Ni resinas ni flores, no, ya no llamo a dromedarios. Ando anastasiao, me dicen bro, estás en los bonds. Enfermizo como el primero de Nasir Jones. Indiana ni Pacers, son Indians de Cleveland, nada de Cavaliers. Arte marcial no es peligrosa, peligrosa es ley marcial. Inaceptable, solo quieren esclavos, dominarnos a todos por igual. Nos tienen bien fichados, esos, esos, los del viejo desorden global. Desinforman, manipulan, separan, 100% puro control mental. 13 formas distintas de lucrarse, con fines demográficos y eugenésicos. Campos de concentración de refugiados, diferencias son idénticos. Verdades camufladas de ficción, escondidas en películas de John Carpenter. Mentiras para comer a la hora de las noticias. Qué asco, ver para creer. Hit Habits te decían cuando MK Ultra tomó el control, cuando la G pasó a ser gangsta, pero mucho antes fue de God. España rima con dolor, pero no en castellano. Igual que tren con pintura, graffiti, tren jacericano. El rap no es poesía, el rap son golpes. Y para sentirlo solo hay que saber escuchar, no hace falta que lo palpes. Estado de excepción, oh, golpe de estado mental el mío. Sus cabezas huecas como cuerpos celestes, neuronas hechas un lío. A new world order. La vida es una ventaja. Os subestiman. Sois como insectos para ellos. No creen que deban defenderse y eso les hace vulnerables.